se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Ni que fuera que la estaba anunciando, mirá, mirá, mirá. Fue de casualidad. De casualidad. Porque con quién vamos a hablar ahora es con Victoria Lopardo. Hola, Vicky. Hola, Gran. ¿Cómo andas? Hola, Dani también. ¿Cómo andás? ¿Justo terminaba el spot con tu voz? Sí, me reí. Es más, me reí porque dije, soy yo. claro, ahí está. Hablábamos sí, justamente. En estéreo. Bien. Bueno, y en este programa que no juega a las escondidas, como bien lo dijiste, te convocamos para hablar de algo muy particular. Sí, claro, no te voy a gritar, no te voy a gritar. Pero bueno, yo me encuentro con esto, que dice que hace 44 años el sonido que revolucionó el hip hop, y qué sé yo, dije, ¿quién puede contarnos sobre todo esto? Que justamente Vicky, que sobre eso has hecho tu tesina. Exactamente, en algún momento hice una tesina en realidad, sí, es verdad, para la carrera sobre el hip hop. Era particularmente sobre el hip hop acá en Buenos Aires, pero obviamente uno tiene que tocar cómo nace este movimiento, ¿no? Claro. Que nace hace 44 años, fines de los 70, es un montón de tiempo y ha evolucionado y llegado hasta acá y nos sigue acompañando todavía. Sí. Nace como un grito como revolucionario casi, de los barrios pobres de Nueva York, sobre todo del Bronx, donde pasaban bastante mal, digamos, los afroamericanos, ¿no? Sí. Podríamos decir que hoy tampoco la pasan bien. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué en pasado? Bueno. Sí, tal cual, ¿por qué en pasado, en realidad? ¿No? Justo en estos momentos, ¿no?, donde Estados Unidos está un poquito convulsionada la cosa. Claro. Digamos que la siguen pasando bastante mal los afroamericanos. Claro. En esa época estaban mucho más segregados que ahora, ¿sí? Había lugares para negros y lugares para blancos, eso ha cambiado un poco. Pero es un movimiento callejero que nace en la urbe, ¿sí?, que nace en la ciudad, y que tiene como principal, digamos, raíz, digamos, el jazz. ¿Sí? Porque nace ahí del jazz y un poco también se roba un par de cositas de la música disco también, que por esa época, digamos, 70, después cuando ya empieza a evolucionar un poco, la música disco era como lo comercial y el hip hop estaba por debajo, ¿sí? Mira. Ahí yo quiero traer a colación, porque dijiste que no me ibas a gritar, pero yo iba a traer una serie, porque no puedo con mi genio, ¿no? Obviamente. Hay una muy buena serie que explica un montón sobre esto que estoy diciendo, de la historia del hip hop, en Netflix, que es de Netflix, que se llama The Get Down, que no sé cómo la han traducido en español, para variar, nunca me acuerdo esas cosas, y que explica todo esto a través de la vida de 4 adolescentes. Que empiezan a moverse en estos mundos del hip hop y empiezan a conocer lo que primero se conoció del hip hop, que es la forma de hacer música, o sea, las bases, que son los DJs. Y hay dos DJs como que son los padres del hip hop, uno que es DJ Kool Herc y el otro que es Afrika Bambaataa, y hay otro dando vueltas que ahora se me acaba de ir el nombre, que son los que como que revolucionan la manera de pinchar. Ahora no existe más eso, pero pinchar música. Y hacen que el sonido instrumental sea un sonido constante, porque tienen como dos bandejas, y lo que logran es que la parte instrumental de los temas, de cualquier canción, sea continua, el loop, ¿sí? Para todo lo que uno quiera, para siempre, digamos. Eso es lo que llaman el brick ese que hacen. Exactamente, y ese es el momento en que nacen también el breakdance, que es el baile del hip hop, porque es en el momento, en la parte instrumental, donde los breaker boys o los b-boys salen a la pista y tiran unos pasos de baile, digamos. Claro. Hace un año y medio estuviste, un año y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, dos. Estuviste en Nueva York. Sí. ¿Te acercaste? ¿Fuiste hasta algún lugar? ¿Te fijaste si es en algo? No llegué tan arriba en el Bronx, pero sí llegué al Harlem, que también es como el barrio. Pero lo que pasa es que el Bronx tiene un poco más de latinos que de afroamericanos, y hay como una mezcla. Igual hoy todo es una mezcla, digo, las bases, el hip hop se nutre de todos los estilos de música, entonces es como, hay letras, hay música, hay hip hop con un poco de bases de salsa y de lo que tiene que ver con la música más latinoamericana, si se quiere. Claro. Pero lo que sí es muy interesante es cómo saben los neoyorquinos afroamericanos que están en Nueva York, que es la cuna del hip hop, y si vas en verano, en todo, casi todas las esquinas de las partes más turísticas, más céntricas, hay un grupo de morochos que te bailan hip hop todo el día. ¡Apa! Y que tienen números preparados, digo, yo me fui por varios lugares de Nueva York caminando y digo, yo me paré en todos, obvio. Claro, sí, por supuesto. Pero como que tienen números, no sé cómo funciona la cosa porque no averigüé, la verdad, pero tienen como números y son todos más o menos parecidos. O sea, los chistes medio que tiran son medio iguales, es como... Y pasan. Todos bailan igual, no todos tienen el mismo estilo, entonces lo maravilloso de ver es eso, que las cosas que hacen con el cuerpo que son impresionantes. Claro, y vos dijiste que vos te estudiaste, o lo que el trabajo que hiciste fue sobre acá, sobre. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay que tener ritmo, hay que tener esa cosa. Yo digo que siempre, a veces se tiene, ¿no? Hay muchos pueblos que ya lo tienen como adentro de uno. Sí, uno pensaría que en español no se puede rapear, pero sí. De hecho, hay una de las más grandes comunidades de rap que después de la de Estados Unidos está como en España. En España hay una gran comunidad de raperos, hay muchos muy famosos y que viven así como viven, como uno se imagina que viven los raperos negros, así con mucho dinero y etcétera. No les va mal. Pero acá nunca pude rapear. Yo en la tesis planteaba un par de cuestiones que tienen que ver con idiosincrasias, que tienen que ver con lo cultural. Claro. Nuestro hip hop es la cumbia villera. Digo, ese que nace de la villa es el que nace de, en paralelo, digamos, del que nace de el gueto, del Bronx o del Harlem. Claro. Por ahí es comparable con eso. Eso sí, el rap que se hace acá no es masivo, no lo escuchamos de ningún lado. Los nombres que tenemos están hace mucho tiempo en el hip hop, pero te tiene que gustar mucho el hip hop como para poder investigar qué hay acá, qué se hace acá. Claro. O sea, tenés no que hay ser mucho. Pero igual es muy bueno el que se hace acá. Tenés el más conocido, hay muchos que se dividen como en crews, que son pequeños grupos de gente que conforma cada crew o cada grupo conforma como los cuatro elementos del hip hop, que son el rap, el DJ, el que baila y el que hace grafitis. Ah, claro, el graffiti también, eso es otra de las condiciones, otro de, ¿no? Otro de los elementos de importantes. De los elementos, sí, sí. Sí, sí. Que son buenos, qué sé yo, tenés, hay una que es Sudamétrica Crew, que está conformada por uno de la vieja escuela de acá, que es Mustafa Yoda, además amigo personal, que él cobija un montón de raperos que la verdad que hacen cosas muy, muy, muy interesantes. Y además lo que tiene bueno es que lo que han hecho es llevar un poco talleres de rima a los barrios. Mustafa es de Moreno y ha hecho muchos talleres de rima en donde invita un montón de chicos, son gratuitos, y que trabajan con aprender a rimar y después que los pibes se suelten. Bien. Y es muy interesante la movida esa. Bien. Bueno, nosotros hemos elegido, porque, a ver, comentemos esto a las oyentas y oyentes, ¿no? Nos has mandado una lista de temas. Eran cuatro temas. Fue muy difícil, quiero decir. Me imagino. Pusimos uno al comienzo, así que vamos a poner otro también. Al comienzo pusimos All We Got Colin Book de Chance the Rapper. Y bueno, ahora tenemos Jesus Walks. Y hay otros que vos, no sé si vos querés otro o alguno de esos que, pero... No sé, ustedes van a poner los que quieran. ¿Ahora cuál van? Jesus Walks. Ah, ese es Kanye West. Es un personaje bastante controversial. Para mí sus primeros dos discos son excelentes, el último más o menos, pero hay mucha gente que lo conoce más por ser el marido de Kim Kardashian. ¿viste? Que por sus dotes de para la rima, digamos. ¿Te puedo hacer una pregunta, señorita Lopardo? ¿Cómo no? Desde aquí, Blas, que tal vez me conozca por programas como Vivo Desprolijo. Ya que hablamos de parejas y apareció ahí el nombre de una mujer, ¿cómo es el lugar de las mujeres en el hip hop, tanto acá como en Estados Unidos? Tanto acá es un poquito más parejo, las chicas se animan mucho más acá, mucho. Bueno, acá tenemos algunas. Pero digamos que mantienen el mismo anonimato que los varones, porque digamos que ningún varón, o sea, si no estás en el mundo del hip hop no conoces ni varones ni mujeres. Claro. Si vamos a la parte más masiva, que es la de Estados Unidos, hay mujeres, son muchos menos. Y yo estuve, la única que pude traer así, que cuando le tiré temas a Dani, fue Beyoncé, pero porque es masivamente conocida, y es en el único, ella en realidad no es rapera, ella es cantante. Uh-huh, Pero si yo les digo otros nombres, como Missy Elliott o Lil' Kim, o Faith Evans, son como de la vieja escuela, muy vieja. No hay muchas raperas nuevas, lamentablemente. Y siempre, esto sí que es una cosa que yo también quería destacar, porque con uno va creciendo, y yo empecé a escuchar hip hop cuando tenía 18 años, y uno va creciendo y se va dando cuenta un par de cosas, y ahora hay como una toma de conciencia por parte de las mujeres y de hombres y de los varones también, de esto de las cuestiones de género, y uno se da cuenta de cómo yo hay letras de canciones que escuchaba en la década del 90 que ahora me dan mucha vergüenza. Has visto, sí, totalmente. Porque hay una objeto, ¿cómo se dice? La tratan a la mujer como un objeto para tener relaciones sexuales. Una objetivación, claro. Sí. Pero hay temas que me dan vergüenza y yo digo, ¿cómo escuchaba y bailaba esto? Pero claro, bueno, tenía 18, 19 años y había cosas que uno se empezó a cuestionar incluso hasta el año pasado y que se sigue cuestionando, digamos. Claro, está bien. Pero que no sigamos cuestionando, no hay problema. Obvio, claramente, no. Sí, pero digo, o sea, igualmente ha cambiado mucho. Hay uno de los que yo les di, que les pasé, que se llama Chance the Rapper. Ese lo escuchamos al principio. Ese es, después analicen, vean los que sepan inglés, fíjense, y es muy particular porque él no trabaja con discográficas primero, con ninguna. Y por otro lado, cuando sacó el disco, lo sacó libre, digamos, o sea, lo subió a Spotify, pero no hubo, digamos, nadie lo tuvo antes. En general siempre los discos salen por iTunes, uno se lo compra, y después recién lo sueltan a los seis meses en Spotify. Pero él lo tiró directamente a Spotify, y además él es muy creyente, no tiene letras ni misóginas, y son todas letras que el 80% de las canciones de ese primer disco, que es el único que tiene hasta ahora, hablan de Dios. Ajá. Que es algo que no sucede en el hip hop en toda su historia hasta que llegó este chiquito de 20 y pico de años. Mira, bueno. Bueno, entonces nos vamos, dijimos, con Jesus Walks. Kanye West. Exactamente, muchísimas gracias. El marido de Kim Kardashian. Bueno, no sabía eso, tanto no sabía, pero... ¿Viste? Yo te traigo la nota de color, todo, fue completo. Eso, y que disfrutes el domingo el anteúltimo capítulo de la temporada de Game of Thrones. Ah, sí, ya lo rete a Blas hoy porque me quería contar cosas del capítulo porque se filtró. Extraño esas cosas tuyas, de las cosas que veías adelantado y acá venías, ¿eh? Tenés que volver a contarnos de esas series y esas cosas por adelantado. Es verdad. Sí, bueno. No te grito, te prometo. Bueno, dale, esa promesa ya está, entonces voy a volver. Está bien, un beso enorme, Vicky. Muchísimas gracias. Vicky, un abrazo. Hasta luego. We at war. We at war with terrorism, racism. Most of all, we are all ourselves. God, show me the way, because the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is young and restless, but restless might snatch your necklace, and next is might jack your Lexus. Somebody tell me who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it, it's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, now check the method. They be asking us questions, harassing, arresting, saying we eat pieces of like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of. What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone till November. I got to move. I hope Jesus, God show me the way, because the devil's trying to break me down. Jesus, the only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Jesus, and I don't think there's nothing Jesus, I could do now to right my wrongs. Jesus, I want to talk to God, but I'm afraid, because we ain't spoken so long. Jesus, God show me the way, because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scribblers. Jesus to the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Jesus was with them. Now I hear he wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Take away from my spins, but you probably take away from my ends. Then I hope it take away from my sins and bring the day that I dream about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. Jesus, God show me the way, because the devil's trying to break me down. Jesus, the only thing that I pray is that my feet don't fail me now.